lo de democracia aplicado a este país porque hay elecciones, cuando hay otros poderes que están por encima del voto de los pueblos, yo me tiento la ropa antes de hablar de democracia. Me conformo con decir que estamos en una no dictadura. Hola, buenos días. Bienvenidos a la radio, bienvenidos aquí a Paradigma Radio. Estamos en el estudio Alberto Almansa, en el Centro Social Rey Heredia. Estamos, si usted no conoce o conoce de oídas, la ciudad de Córdoba, estamos junto a la Torre de la Calahorra, un sitio realmente extraordinario. Cada semana buscamos algún tema de que poder comentar a la hora de comenzar este programa. Y siempre venimos contando cosas complicadas y difíciles de entender. Pero hoy quisiera hablar en positivo, de contar y decirles a todos ustedes que hay muchos hombres y mujeres que se organizan en asociaciones, colectivos o plataformas para hacer las reivindicaciones que ellos estiman oportuno. Y están trabajando duramente en ese propósito. Son hombres y mujeres que se reúnen continuamente y a distintas horas porque el compromiso es tremendo, por lo tanto ellos están trabajando enormemente. Y son personas, hombres y mujeres, que tienen buena vista, buen oído, buen olfato. Son personas que tienen buena vista para ver cómo está la situación en la actualidad y buscan soluciones y proponen soluciones para que esto sea distinto, para que esto sea mejor. Son hombres y mujeres que tienen unos buenos oídos y pueden escuchar y discernir entre la mentira y lo que es más acercado a la verdad. Son personas que su sistema respiratorio funciona bien, tienen buen olfato. Son capaces de distinguir el buen olor del mal olor, de ese mal olor que produce la corrupción, de ese mal olor de las cloacas del Estado, ese mal olor repugnante, ese olor a mierda que hay a veces en nuestra sociedad, por esos políticos que van creando situaciones enormemente conflictivas y sobre todo muy discutibles. Son esas personas que están gobernando en distintas autonomías y son capaces de amenazar a una anciana, o mejor dicho, a dos ancianas que convivían para compartir su soledad de la edad, de los años. Y sin embargo, la Junta de Castilla y León amenaza a una de ellas que si continúa viviendo con su hermana, le pueden quitar una pensión no contributiva de 370 euros. La señora, asustada, se va a vivir sola y en esa soledad encuentra la muerte. Yo no sé qué pensarán estos partidos políticos, que son los que están gobernando, que son los que son corruptos, que se está demostrando día a día las barbaridades que han hecho con nuestra economía, con la economía de todos, dejando este país en una enorme deuda que pagaremos los viejos, los jóvenes, los hijos de los jóvenes, los nietos de los jóvenes, en fin, un problema sinceramente preocupante. Y espero que todos nuestros amigos oyentes puedan algún día afinar la vista, afinar el oído, afinar el olfato, para que puedan detectar cada uno de vosotros, cada uno de ustedes, dónde está el mal olor, dónde está la mentira y dónde podemos ver las barbaridades que se están haciendo en este país. Amigo oyente, por favor no cambie la sintonía de nuestra emisora. Queremos estar con ustedes hasta la una del mediodía, por lo tanto le pedimos que tenga paciencia con nosotros, que nos acompañe, porque esta mañana fresquita necesita el calor de la compañía de los amigos y amigas de esta radio, Paradigma Radio, de este lugar fantástico que es el Rey Heredia. Y por lo tanto, a partir de estos momentos, comenzamos nuestro programa. Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal, hombre? ¿Qué tal, amigo, amiga? ¿Cómo están ustedes? Como decía antes un famoso payaso que nos acompañó durante muchos años en televisión, ¿se acuerdan ustedes de eso? Claro que sí, que se van a acordar, claro que sí. Estamos para acompañarles hasta la una del mediodía. Queremos contarle muchas cosas, como cada sábado. Realmente hay cosas tan importantes y tan interesantes y cosas que nos van a invitar a la reflexión en el contenido del programa de hoy. Así que, por lo tanto, por favor, Acompáñenos. La parte técnica, JJ. Buenos días, JJ. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días, Ale. Bien. Con fresquito, fresquito, ¿verdad? Sí, es fresquito. Es fresquito, fresquito. Pero bueno, aquí estamos entre amigos y aquí hay amigos en el estudio también. Y vamos a compartir la mañanita con mucho calor humano, que eso hace falta. ¿Y qué les habla Alex Castellano? Así que le invitamos, amigo. Tenemos una mañanita muy agradable, humanamente hablando, de muchas cosas que contarle. Por lo tanto, acompáñenos, ¿vale? Si quiere, sí, sí. Va, quédese, venga, no sea así. Por favor, por favor. Mire, le vamos a regalar una canción. ¿Qué le parece? Le regalamos nuestra primera canción que tenemos esta mañana para usted. Conseguidme dinero. No quiero trabajar para tenerlo. Traedme dinero. Billetes mejor si no me vale sueldo. Es que ya ni te conozco con esa cosa de trabajo. Escuchan Paradigma Radio, perteneciente a Paradigma Media Andalucía. Si quiere contactar con nosotros, llámenos 957 72 29 19. Escúchame, mocoso. El hombre tiene hoy exceso de poder. El Imperio Romano se derrumbó con el asesinato de César. ¿Y por qué? Por causa del exceso de poder. El feudalismo se esfumó con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Y hoy el mundo entero estallará en mil pedazos. ¿Por qué? Por causa del exceso de... análisis, la observación de lo que acontece en Córdoba, desde nuestra mirada. Análisis. ¿Cómo son los niños? ¿Cómo son los niños? ¿Qué genio tienen? Y qué razón a veces también la tienen. Rafa Robles, buenos días. No es un niño, pero es un hombre ya que en fin, ya que tiene su niñez muy alejada, ¿eh? Buenos días, ya estoy criadito, sí. Ya estoy criadito. Ya le salió hasta pelito en la barba, en el bigote y esas cosas. ¿Qué tal, Rafa Robles? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. ¿No echaste de menos el sábado o no? Claro que sí, hombre. No, francamente no. Empezamos más. Nosotros te echamos de menos el sábado, tío. Hombre, pero cuando uno está en situación, sí, pero cuando está en otro sitio... Estamos a gustito, ¿no? Estamos a gustito. Eso es bonito. Hay que pasárselo bien. Otra amiga que no está a gustito, porque ha tenido que seguir en la cama con el frío que hace. Y le agradecemos mucho que esté aquí, Inés Fontivero. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amiga? Bien, muy bien. Ya abrigadita. Ya abrigadita. Y calentita, sí. Y como siempre tenemos que hacer algo el sábado, pues nuestro amigo Rafa Juan está por ahí, no sé por dónde anda viajando, o está ya fijo en algún lugar. Rafa Juan, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, estás lejos, se nota que estás lejos, ¿sí? No, sigo ahora. Cerca, porque cuando terminemos de aquí saldremos ya en el coche. Vale. Así que todavía estamos en casa. Ah, no te has ido. Y terminaremos, bueno, sí, justo cuando terminemos, tenemos que estar en el destino a las 11:30, pues... Vale, pues. Todavía tenemos tiempo. Un saludo, un abrazo grande a esos dos monstruos que hay ahí en el estudio. Sí, sí. Besito, Rafa. Igualmente para ti. Incluido al presentador. Bueno, gracias también por los monstruos. Oye, que cuando quieras cortamos y tienes que marchar, ¿vale? Vale. ¿Okay? Si hubiera necesidad, yo lo digo. Vale, perfecto. Hay un tema que hemos querido, hemos estado comentando con los compañeros y que la situación actual del país está abocada a una información continua, constante, ya casi cansina, de lo que está pasando en Cataluña. Y pensamos que todo lo que están informando de Cataluña sirve para ocultar la situación real que está viviendo este país, que es la corrupción, y en estos últimos días hemos escuchado cosas realmente bárbaras. ¿Cómo puede ser que puedan hablar de esa manera y contar en detalle toda la maldad que han tenido los políticos que han gobernado la autonomía, en este caso en Valencia, y que quedan impunes, o que al menos todavía este señor anda deambulando por la calle, mientras otros que piensan de una forma distinta y posiblemente se han equivocado o no, o se han acertado o no, están en prisión? Entonces, Robles, ¿cómo podríamos analizar esto tan complicado? Yo no sé, la verdad es que no me planteo un análisis. Yo, el discurrir el día a día en la vida de las personas, pues a mí no me sorprende nada de lo que está pasando. Yo tengo conciencia y constancia desde hace muchos años de que esto es una democracia fallida, de que aquí hay una partitocracia y una oligocracia, o sea, que nos gobierna, que los poderes están todos conculcados, que nos gobierna una mafia, que son una gente que ha estado robando mucho durante mucho tiempo. Y estas cosas te hacen llevar, que no te sorprenda, se van de rosita, montan el teatrillo, montan un teatro para que pensemos que la justicia funciona, pero la justicia no funciona en realidad. Ahí está. Si hay un juez que quiere coger el rábano por la hoja y quiere que las cosas vayan, ese hay que eliminarlo y se quita de en medio. Y tenemos que poner a jueces amigos, fiscales amigos, y hacer el paripé, porque si no ya sería... vamos, el desmadre, pero no podemos perder de vista de que tenemos las leyes por las que nosotros nos regimos y nos gobierna, independientemente de la Constitución, el Código Civil y tal, son de hace 2 o 3 siglos. Y ellos no lo cambian, cosas importantísimas, porque no les interesa, porque no quieren. Ellos no quieren impartir justicia. Ellos quieren vivir dentro de sus privilegios y con sus prebendas, con su mamandurria y con toda su historia. O sea, no sé... Siento mucho no poder decir que me sorprenda ni cómo cambiarlo. Yo creo que esto no cambia si nosotros no somos capaces de ponérselo difícil y presionarlos para que cambien. Hay intentos con actos en el Congreso de reformar leyes. Todos se quedan en el ostracismo. A mí particularmente me lleva a una decepción tremenda. Me estoy extendiendo más de la cuenta, pero vamos, es lo que siento y es lo que veo. Inés, cuando decía Rafa Robles que la justicia hay que impartirla y no se imparte, la justicia igual para todos, y cómo podemos reflexionar que igual para todos, cuando hay un condenado, hay un delincuente que ahora vive fuera del país y más a más de una orden judicial, se le tiene que abonar 3.000 euros cada mes a este señor, Urdangarín, porque necesita sobrevivir. ¿Cómo se puede implantar esa justicia cuando hay otros señores que son pobres, están en la cárcel y no tienen esas consideraciones? La cuestión es que no hay igualdad en la justicia y no hay justicia. Es lamentable en un país democrático que no haya una justicia real e igualitaria. Lo estamos viendo no solo con Urdangarín, sino con otros muchos casos que incluso el gobierno, cómo actuó el gobierno en Cataluña y qué dictaminan los jueces. Entonces esto es terrible. Pasa que no podemos quedarnos en lamentarnos, porque la verdad que debemos lamentarnos y reivindicar que la justicia debe de ser igualitaria para todos, pero sí intentar cómo cambiar esto. Evidentemente cambiar esto es cambiar de gobierno y tener una alternativa donde propicie la igualdad en todos los sentidos y en la justicia. Cambiar esto, Rafa Juan, eso también resulta complicado, ¿no? Siempre lo decimos, ¿no?, todos los sábados, que el cambiarlo solamente depende de todo y cada uno de nosotros y nosotras, ¿no? No tiene más historia. Es con la lucha diaria, con la toma de conciencia política, eso que aquí en España está tan mal visto, ¿no? Eso, ya sabes que aquí saber de política y preocuparte por ella te estigmatiza. Mientras que si eres un gran experto en fútbol o en tenis o en la NBA, pues eres un gran tío, ¿no? Una gran persona. O sea, solamente pasa por eso, porque tomemos conciencia de que lo que pasa en este país, en todo el mundo, pues depende directamente de lo que cada uno aportemos a que ese mundo esté de una manera o de otra. Y mientras que nosotros nos lavamos las manos, pues hay otras personas que no paran. Y aunque este sea un mensaje, que claro, porque la historia aquí está, lo que tú comentabas al principio, lo que también habéis estado diciendo, Rafa Inés, el tema está en que el sistema, ya sé que usar la palabra sistema ya estigmatiza, ya dice, ya estás loco y está hablando del sistema. ¿Qué es el sistema? Pues claro, el sistema es una serie de resortes que se mueven para que los que mandan sigan mandando. Y para los que ganan muchísimo dinero, sigan ganando muchísimo dinero a pesar de que haya gente que se esté muriendo. Y a pesar de que el planeta se está yendo a la porra, ¿no? Bueno, pues ese sistema no para. Ese sistema está día tras día con miles y millones de personas trabajando, además muy preparadas, para que todo no cambie y que cada vez la cosa esté mejor para ellos y peor para los demás. En eso incluyen, o están incluidos los medios de comunicación. Entonces, se hace hincapié sobre las cosas que al sistema le conviene y se pasan de soslayo, ni siquiera se comentan las cosas que no les conviene al sistema. Yo recuerdo cuando Olga Rodríguez estuvo aquí hace 2 años, creo que fue 3, ya no me acuerdo, para hacer tiempo rápido, me decía una cosa que yo nunca había caído y que me dejó de esas cosas que te dejan marcado, ¿no? Dice, Rafa, lo importante en un medio de comunicación no es lo que sale más o lo que sale menos, es lo que no sale. Y pongo un ejemplo nomás, para no enrollarme. Habéis visto en los últimos días, en las últimas semanas, que el Partido Ciudadano es el partido que más irregularidades tiene, según el Tribunal de Cuentas, en la financiación del partido político. Pues se le ha dado una pequeña información en diario que no son de máxima audiencia, o en medio de comunicación que no son de máxima audiencia, en El Salto Diario, bueno, en Mongolia, en Tercera Información, en sitios que solamente tenemos acceso personas que estamos interesadas, pero que sin embargo, tú pones Antena 3 o pones Telecinco, si alguno ha dicho algo, ha dicho una pincelada rápido. Sin embargo, se han tirado años y siguen diciendo que Podemos recibe dinero de Venezuela y de Irán, a pesar de que hay 14 sentencias o 14 jueces, ni siquiera han abierto el caso, sino que conforme lo han llegado lo han cerrado porque es mentira. Pero siguen, dale que dale. Claro, hoy ha salido en prensa que Eduardo Inda y su panfleto digital OK Diario ha recibido un préstamo del Estado, de un organismo del Ministerio de Economía y Hacienda, un préstamo sin condiciones de 300.000 euros. Claro, pues ese es el engranaje, ¿no? Y bueno, pues por terminar ya y no enrollarme más. Siempre depende de todo lo que hagamos cada persona en la vida social, en la vida reivindicativa día a día y como acaba de decir Inés, cuando lleguen las elecciones, chicos, chicas, vamos a espabilar ya de una puñetera vez. Pero claro, si vienen las elecciones y según los sondeos, A mí me gustaría tirar del refranero y decir un refrán que decía mi abuela, que unos mean en lana y suena, y otros mean en lata y no suena. Pues lo aplicamos a lo que pasa aquí. Aquí hay gente que sabemos que está siempre en el filo de una navaja, que está haciendo las cosas mal, no nos enteramos de nada de lo que sucede. Sin embargo, a uno se le cuelga una letanía y se le dice, tú llevas aquí tu estigma y esto te va a acompañar hasta que te retiras o hasta que desaparezca. Y ya está. Pero hay cosas que se están dando y que no se ven, supongo que porque no queremos verlas también. Es una actitud de mucha parte de la población en que dicen, prefiero no saber nada y así no me entero de nada y así no me cabreo y así no sufro. Entonces, claro, ante esa situación, Rafa Robles, ¿qué se puede hacer si por más información que demos no quieran escuchar? Porque ahora mismo en el tema de corrupción hay mucho debate en esto, ¿no? Si está todo explicado y es que... Que eso, que no es una casualidad, que es una táctica, que es una forma de hacer, es una manera de que la gente no se preocupe por la política, no tome conciencia de que cuando tú vas a votar, no vas a votar porque sea más alto, más guapo, más chico, tal, sino vas a votar un programa que te va a gobernar, que te va a administrar y que esos políticos que tú votas tienen que administrar muy bien tus derechos y tu dinero. Y de eso no nos preocupamos. El tema del programa. Sabemos a quién votamos. Si luego, vamos, a mí se me abren las carnes de pensar de en unas próximas elecciones que posiblemente sea así. Esto ya está muy amortizado. El tema del PP sabemos en qué punto está. Están de mierda hasta el cuello. Hasta el cuello. Lo único que pasa es que siempre le queda esa margen y esa burbuja de respiro y no aprietan tal. Pero que yo creo que los oligarcas y la gente que tiene el poder de verdad ya están un poco cansados del PP y entonces van a poner en valor otra moneda. Y a mí me da más miedo eso que si estos siguieran gobernando, fíjate. Claro, si es un partido que va ganando continuamente las elecciones, que cuando llegó como primera vez al gobierno, dijo que no subiría los impuestos, que no tocarían las pensiones, que no tocarían los sueldos, que no tocaría la educación ni la sanidad, y sin embargo ha hecho todo lo contrario, y aún sigue recibiendo apoyo ciudadano. Uh-huh. ¿Y dónde están esos ciudadanos? No escuchan, no entienden, son cuadriculados. No, lo que pasa que, en cierta medida, con lo que decía Robles, ¿no? Que al final nos convierten en ciudadanos pasivos, nos tragamos todo lo que nos dice la tele, no sabemos, no hacemos un análisis si es verdad, si es mentira, buscar informaciones alternativas. Pero a mí lo que más me duele es que la ciudadanía que está sufriendo las consecuencias de este gobierno del PP, consecuencias que están, bueno, pues digamos, ultimando las necesidades básicas de la vida de cualquier persona. Y que esas personas no reaccionan. Es verdad que muchas veces decimos esas personas bastante tienen en pensar cómo resolver el día a día. Pero esas personas que están sufriendo, o que estamos sufriendo, porque lo estamos sufriendo todos, las consecuencias de las acciones de este gobierno, pues tenemos que reaccionar. Entonces, pues no lo sé. Si los medios grandes no llegan ni quieren dar una información objetiva, pues desde aquí, desde Radio Paradigma, de Paradigma Radio, estamos haciendo este análisis que puede ayudar a los oyentes a tener otra visión de las cosas y bueno, y a través del periódico Paradigma también, ¿no? Pero que hay muchos medios alternativos, pero es lo que decía Rafa. Al final, la gente lee... Quien lee esos medios alternativos es gente más o menos comprometida, ¿no? Y más o menos gente que quiere reaccionar y cambiar esto. Sí, pero si buscamos, aparte, bueno, independientemente de que cada uno tenga la inquietud de encontrar la información donde estime oportuno, pero tenemos información a diario. Esta mañana, tomando un té, donde habitualmente lo hago, me decían los trabajadores, estamos trabajando con media jornada de 12 horas. Le pregunté, ¿cómo 12 horas, media jornada? No, dice, a nosotros nos han dicho que trabajamos media hora, o sea, media jornada, pero nos pegamos aquí 12 horas en el trabajo. Cuando vemos eso, ¿quién tiene que reaccionar ante eso, Rafa Juan? ¿Quién tiene que reaccionar ante eso? ¿Los propios trabajadores? ¿Los que vamos a consumir a ese lugar? Y tendríamos que decir, pues yo no vengo a este porque están explotando al trabajador, voy a enfrente, que a lo mejor no lo explotan. qué es lo que tenemos que hacer para que eso se note, que hay una inquietud y que hay una rebeldía para que esto no siga ocurriendo. Son tantos los factores que tienen que, claro, que necesitaríamos un programa de 2 horas, ¿no? Pero empezando por el propio trabajador o la propia trabajadora, que está en ese sitio que tú comentas. O sea, ese es el primero que tiene que reaccionar. Esa es la primera persona, tiene que coger y decir, voy a llamar a un sindicato, al que considere oportuno, que claro, que aquí ya tiene la primera persona. Ahí tiene problema, porque dice, ¿a quién llamo, no? Pero bueno, y coger con sus compañeros y compañeras, organizarse, y eso, a ver, que es que lo que estoy diciendo no es una utopía ni nada que no se haya hecho en la historia de la humanidad. Sí, pero hay un problema, Rafa Juan, hay un problema, que me decían, es que si yo hago esto, me marcan. Claro, pero pierdo, insisto, el trabajo. Insisto, es algo que ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad, o sea que no es... Y claro, yo entiendo ese miedo, y yo no puedo hablar por nadie, y seguramente si yo estuviera en esa situación, pues lo mismo haría igual que ella, ¿vale? Que yo no quiero yo ser ejemplo para nadie, ni obligar a nadie a hacer lo que tiene que hacer. Pero entiendo, yo lo que creo que haría en esa circunstancia sería juntarme con mis compañeros y compañeras, irme al sindicato, plantear lo que hay, y a partir de ahí, sí, efectivamente, correrá a riesgo mi puesto de trabajo. Pero cuando cojamos a los siguientes que entren en el puesto que yo dejo y les digamos, chicos y chicas, hay que trabajar en este sentido porque están explotando, porque pues ahí se va creando ya un sentido de comunidad. Yo sé que es complicado, que es largo, que dura tiempo y que mientras hay que comer, pero lo que es evidente, el otro día me decía una trabajadora de Unipost, que además tú la conoces porque la has tenido ahí en ese programa, me decía, llevamos meses sin cobrar. Y claro, tenemos la disyuntiva, que tenemos compañeros y compañeras que dicen que aunque no cobremos, que no se liquide la empresa, y yo sin embargo pienso que a ver si liquidan ya la empresa de una vez por todas, que porque no estamos cobrando, y como hay una oferta para que la compren, pues a ver si la que entra por lo menos nos paga, ¿no? Y entonces están movilizándose para eso, para obligar al empresario a que venda ya de una vez por todas, ¿no? Bueno, pues claro, está ahora mismo está perdiendo tu salario, pero con la perspectiva de que probablemente, no es seguro, pero probablemente tu situación va a mejorar, porque ya la que tienes es mala y es imposible. En todo caso, hay que tomar ese primer paso, y luego está el tema de los sindicatos. Claro, es que eso sería para que los sindicatos, y hay uno que lo ha hecho en el tema de la hostelería que tú has comentado, hay uno que lleva 2 años pateándose la hostelería cordobesa, que es la CNT, preguntando y animando a los trabajadores y trabajadoras de la hostelería a que se movilicen, sacando cuál es la información de cómo se explota a la gente, poniéndolo en manos de la inspección de trabajo. Pero claro, ¿dónde están los grandes sindicatos de este país que tenían que estar haciendo eso con todos los medios que tienen? Claro, ¿dónde está la inspección de trabajo de este país? Otra forma de corrupción también está, Rafa Roble, el que una situación tan grave como la que hemos estado pasando de necesidad de apretar los cinturones, de ver que una sociedad está pasándolo mal en general, en su gran mayoría, y sin embargo los trabajadores tienen que poner la carne en el asador, tienen que sacrificarse, tienen que reventarse trabajando para que esta situación pueda cambiar, para que pueda evolucionar y así las empresas puedan potenciarse, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero siempre cae en el trabajador y no en el empresario. Sí, mira, yo no sé, a lo mejor que hoy tengo la mente un poco trastocada y no lo acabo de ver muy claro. Claro que sí, lo de Unipost, no cobramos, es que están ahorrando para el patrón, para que presente el expediente de cierre. Vamos a ver, si es que nos pasan cosas que soluciones, parece que tienen todas las cosas de la vida, menos la muerte, pero vamos, que se podrían hacer, pero hay que organizarse, hay que tener unos sentimientos, hay que ver, vamos, yo no soy muy didáctico ni muy pedagógico, y muchas veces hoy estoy especialmente espeso, porque estoy pensando, dándole vuelta a la máscara una cosa, cómo decirlo, de qué forma expresarlo para que tenga la contundencia que a mí me ha dado. ¿Cómo se puede permitir que al frente de unas negociaciones tan serias como es el tema de las pensiones, esté una persona tan insolidaria, con tan poca vergüenza, con tan poca dignidad, y que esté llevando esas negociaciones y que haga unas declaraciones que chirrían, que nos destrozan, y que no haya una respuesta? Que no haya una respuesta por parte de nadie fuerte, solidaria, a eso. Y vamos, esta mujer no puede estar ni 24 horas más en el puesto que está ocupando. que diga que hay que jubilarse con 80, pues no lo tragamos y lo vemos como una anécdota. Parece que sea una comparsa que no haya dicho eso, una cosa de carnaval, no tiene ninguna trascendencia. Y a lo mejor responde a una política bien estructurada, que vamos a pegar un petardazo fuerte, algo a ver qué respuesta tenemos. Y como no hay respuesta ninguna, pues ellos siguen haciendo lo que les da la gana. Con esa historia, por más que digamos, por más que pensemos, pues sí, claro que sí, sí sabemos, desgraciadamente nosotros en nuestro entorno, pues más o menos nos lamemos las heridas y sabemos y nos entendemos y tenemos la misma opinión y sabemos dónde está el problema y cómo habría que solucionarlo. Pero somos una minoría muy menor y no nos damos cuenta, nosotros queremos seguir tirando, que el mensaje que estoy dando es absolutamente destructivo y parece que me tendría que ir al freno hepático, pero es que a mí me ha hecho mucho daño escuchar que esa mujer diga eso, haga eso y que no haya una respuesta contundente. Además, mintiendo, diciendo que va a procurar que cambie la ley para que la gente pueda declarar toda su vida laboral. Cuando los jóvenes que se tengan que jubilar en el futuro... Ellos empiezan a picar, empiezan a lanzar, ven que no hay respuesta y hacen lo que quieren. Y tienen un sueldo miserable. ¿Cómo van a cotizar? ¿De qué manera va a cotizar? ¿De qué manera va a cotizar gente que tiene un sueldo miserable? Y ahora esos sindicatos, yo no me siento a negociar con esta tía nada hasta que no se vaya. Y ahora voy a poner a mi gente en pie de guerra. Porque la cosa es muy seria y esto hay que tratarlo de esa manera, que es que estamos ya, nos gana, ¿cómo no nos van a ganar si nosotros somos unos cobardes, inoperantes? ¿Cómo no nos van a ganar? En la situación anteriormente no era así, la gente salía a la calle, reivindicaba, luchaba, recuerdo con muchas aventuras juveniles que tú me comentabas, que desde el instituto ya la gente tenía esa conciencia de lucha y de trabajo y de reivindicación, y sin embargo todo eso se ha perdido. Sí, hombre, ¿cómo recuperarlo ahora? Que cuando estoy hablando de eso del instituto, pues gobernaba, me parece que era la primera legislatura de Felipe González, y veníamos recientemente de una dictadura, entonces los movimientos eran otros y teníamos que, no sé, unas reacciones distintas y a todos los niveles, ¿no? Es verdad que ahora, como decía antes, nos estamos adormecidos. Y eso a mí me preocupa muchísimo por todo lo que decía Robles, lo que decía Rafa Juan, porque el futuro que nos puede esperar si no esto no cambia es muy triste y además sería insufrible, ¿no? Con lo cual quiero decir que si antes se pudo y sacar a la calle a los estudiantes con las becas, a los mayores... porque no es posible ahora. Quizás, yo no soy tan pesimista como Robles, si nosotros somos una minoría, eso podemos multiplicarlo, y ya de hecho lo estamos multiplicando en distintos movimientos, en distintos encuentros, como el que hoy se va a celebrar aquí en Rey Heredia, ¿no? Se está celebrando ya desde las 10, ¿no? Sí. Entonces, yo pienso que poquito a poco tendremos que ir duplicando y haciendo todo lo posible para que cada día haya más personas con conciencia política y sabiendo que tenemos que actuar y reaccionar para cambiar esta situación. Desde el estudio Alberto Almansa, en el Centro Social Rey Heredia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un programa que le acompaña todos los sábados desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Paradigma Radio. Ese es mi JJ, ¿eh? Ese es mi JJ. Otra cosa que ha llamado la atención estos días, y voy a tocarlo porque es un tema que nos llamó poderosamente la atención, que un pueblo aquí de la provincia de Córdoba ha ayudado, ha dado una subvención a un colegio privado, Nos llama la atención porque quien dirige esa ciudad es una persona de Izquierda Unida. Y claro, nos llama la atención que toma una decisión cuando una de las banderas que tiene Izquierda Unida, y eso lo hace en todos los lugares del país, es defender la educación pública. Rafa Juan, ¿cómo lo has visto tú? Bueno, pues lo primero, aclarar una cosilla que, conforme a lo que tú has dicho, que es parecido a lo que tú has dicho, pero no es así realmente. Lo que se ha subvencionado por parte del Ayuntamiento de Almodóvar del Río no ha sido al colegio, un colegio que es del Opus... No me acuerdo cómo se llama. Ah, perdón, fue una asociación de padres, sí. ¿Eso no? Ah, exactamente. Lo que el ayuntamiento reparte son, creo que son 4.000 euros anuales, con toda la AMPA de todos los colegios que hay. que hay en el pueblo. Dicho esto, pues evidentemente me parece, simplemente me voy a remitir a lo que dijo Antonio Maillo ayer, aclarando que eso no entra dentro de la ideología y de los objetivos que se marca Izquierda Unida y que se marca cualquier sociedad avanzada. No voy a decir ningún partido, ninguna ideología ni de derecha ni de izquierda, cualquier sociedad avanzada. O sea, un colegio en el que se segrega por sexo, por ejemplo, pues eso no es un colegio de una sociedad avanzada, es un colegio de una sociedad que, bueno, pues que sigue marcada por el patriarcado y por ciertos caracteres que no son lógicos del siglo XXI, ¿no? Entonces yo simplemente me ciño a lo que dijo ayer su coordinador regional, Antonio Maillo, me alegro de que sea así y espero que mucha gente y muchos afiliados y afiliadas de Izquierda Unida en Córdoba tomen nota de lo que ha dicho su coordinador regional, porque durante todos estos días, cuando eso salió a la luz, han estado defendiendo y criticando a quienes han denunciado esa actitud del Ayuntamiento de Almodóvar del Río, ¿no? Claro, hace poco decía Julio Anguita en una entrevista que la izquierda renunciamos a nuestro mensaje, igual que la derecha no renuncia al suyo y cada día lo impone más, la izquierda renunciamos a nuestro mensaje. Porque nos volvemos cobardes, porque nos volvemos también como el resto de la sociedad, pues nos volvemos cómodos. Y claro, si tú renuncias a tu mensaje, pues al final acaba imponiéndose el otro que no para, ¿no? Y este es un caso muy, muy, muy palpable. Yo no sé si ha sido. Además, ahí se ve que el alboroto que se ha montado y con qué tendencia y con qué interés, ¿eh? O sea, que los medios han tirado de huello. Porque se ve que a la alcaldesa de ese pueblo también le tienen un poquillo de ganita, ¿sabes? Ya lleva bastante tiempo. Porque lleva muchos años gobernando. Exactamente. Y entonces se han tirado de huello. Pero eso a lo mejor ha sido una. No sé, me quiero poner el pellejo de la alcaldesa. Decir, bueno, son tantas ampas, pues reparto el dinero con las ampas, porque todas las ampas tienen derecho a cualquier subvención siempre y cuando cumplan los requisitos que se establezcan en la convocatoria, ¿no? Hay que ser muy imbécil para tomar una decisión de ese tipo sabiendo lo que se te viene encima. Eso ha sido que se ha colado. Se ha colado, ¿no? Se ha colado. Sin más intención, sin más historia. Lo único que pasa es que te he pillado, pues aquí lleva. Palo hasta, vamos. Ya está, y así. ¿Se pueden caer en contradicciones? Pues claro que sí. Claro que sí. Lo que hace falta es resolverlo. Me parece que la actitud de Maillo es magnífica. Y corregirlo además, ¿no? Si bueno, parece que ya no va a dar marcha atrás, parece, ¿no? Por lo que las declaraciones de prensa de hoy parece que no va a dar marcha atrás. No va a darla. Exactamente. Cuando estamos reivindicando... Yo sí que creo que no es que se haya colado. Una manera de actuar de la alcaldesa de Almodóvar del Río... Que ya está por encima del bien y del mal, ¿no? Pues bueno, pues porque, Rafa, pues porque ella gobierna con mayoría absoluta desde hace un montón de años, ¿vale? Entonces puede ser que sea también por esto. Porque, se puede tomar esas licencias, ¿no? Claro, porque si a la gente opuesta a ella pues la trata de esta forma, pues supongo que pensará que puede seguir consiguiendo más votos de los que a lo mejor no conseguiría de la otra manera, ¿no? Yo creo que es una actitud absolutamente equivocada. Si fuera así, que no lo sé, estamos hablando en suposiciones, yo creo que es una actitud totalmente equivocada y sobre todo una actitud que, como decía antes, abandona el mensaje y traiciona a lo que mucha gente defendemos, entre ellos ella, históricamente. En todo caso, hay muchas asociaciones que están defendiendo precisamente la educación pública. Por lo tanto, hay una traba, ahí hay una situación que no les va a ayudar mucho a quienes reivindican la educación pública. Desde ¿no? luego que no. Y probablemente no ha sido la primera vez donde se ha conseguido una subvención en Almodóvar a este colegio, ¿no? O a las AMAPA, ¿no? Yo pienso que todo el movimiento que hay en Córdoba, en Andalucía, en España, sobre la educación pública y el apoyo a la educación pública y que se favorezca a un colegio público antes de a un colegio privado concertado y que estas cosas pasen hoy en día, la verdad que a mí me sorprende muchísimo viniendo de donde viene, ¿no? Que me sorprende muchísimo y entiendo que a lo mejor no es ni la primera vez y ante eso, ¡puf! Por no variar mi línea de mensaje positivo. Sí. se me viene a... Estaba hablando de la educación pública. Yo conozco a bastantes maestros que están trabajando en la pública y tienen a su hijo en la privada. Bueno, mucho. Empezamos a ver para quién trabajamos, dónde estamos y cómo... Uh-huh. Porque el director del programa no me pregunta qué se puede hacer con eso, pues. Te lo voy a preguntar, estaba esperando que acabara. Sí. En el método más razonable posible, ¿no? Lo que está claro que en, que digamos una administración pública tiene que favorecer lo público. Y ante eso yo pienso que no debe de haber discusión. Es dinero de todas y de todos. Ahí está. Y debe de favorecer lo público. Y mientras que eso no suceda, pues tendremos que seguir luchando para que eso sea así. Mimarlo y primarlo. Exactamente. Los dineros públicos tienen que revertir en el pueblo. En este caso, en un colegio segregado sexualmente, con lo cual peor me lo pones todavía, ¿no? Que en este tiempo, vamos, del Opus no me extraña. La noticia, la verdad, da que pensar, ¿no? Digamos, yo no creo que una persona que lleva tanto tiempo gobernando... O pues tiene un exceso ya de que voy sobrado y voy suelto de mano, o hacen las cosas sin contar con nadie. Me parece que es una mala historia. En todo caso, quienes han considerado que la cuestión pública la puedo guardar en mi bolsillo, nos siguen ganando terreno, ¿no, Rafa Juan? Claro, yo no, vamos, lo que ha pasado, hombre, de caso de lo que pasa en Almodóvar, pues tenemos de vez en cuando algunas cosillas, ¿no?, que nos vamos enterando. Claro, estas cosas, yo quiero recordar que aquí tuvimos una persona que también actuó muy muy paralelamente a lo que puede ser lo que estamos viendo ahora, ¿no?, en Almodóvar, ¿no?, y fue Rosa Aguilar, ¿no? Decía, ¿cómo Rosa Aguilar, viniendo de Izquierda Unida, habiendo estado tantos años en el Parlamento con Julio Anguita, siendo su mano derecha, ¿no?, y cómo ha podido, pues claro, pues las personas pues van cambiando, y por eso siempre decimos que tantos años en las instituciones no puede ser, porque al final acaba, vamos a llamar, equivocándote, ¿vale? Yo no voy a poner ninguna mala intención ni ninguna, no, simplemente acabas equivocándote, porque son 24 horas al día, 7 días a la semana, y al final tantas presiones, por sobre todo por un sitio, ves que además eres la única persona que va siempre a contracorriente, o tienes un poco que incluso dentro de tu partido llega un momento que ni te defienden, sí. Entonces, claro, pueden pasar estas cosas perfectamente, y eso es la única manera de evitarlo, es pues que estas dos legislaturas y a la tercera ya pues cambie. Ya te vas a tu trabajo, te vas a lo que tú quieras y ya está. Bueno, en fin, nos vamos a ir nosotros también, no a nuestro trabajo, sino a lo que tengamos que hacer hoy, sobre todo tú que tienes que viajar. Y agradeceros por estar esta mañana con nosotros. Rafa Juan, muchas gracias por estar en el programa esta mañana. Un placer, como siempre. Rafa Robles. Para todos y todas. Adiós. Que aunque tú no eches de menos, te echamos de menos nosotros. ¿Sí? Buen día, Rafa. Bueno, igualmente, ¿eh? Un abrazo muy grande. Un abrazo. Decía Rafa Robles, dime, que aunque tú no eches de menos, nosotros sí que te echamos de menos aquí, cuando faltas. Falta ese ímpetu, que ¿eh? Es que sepas que no me voy a cortar las venas por lo que dice que bueno. No lo voy a hacer. Yo te he dicho una cosa muy razonable. Yo estoy en un sitio fuera de este estudio, un sábado, en un ambiente totalmente distinto. Guapo, ya está. Y oye, porque puede acordar, escucha, mis amigas están en la radio, pero yo estoy... Nada más que estoy eso, a otra bola y ya está. Nada, pues que... O sea, pues, que no me puse a llorar, ni melancólico, bueno, ni me invade la morriña, ni nada de eso. Tendremos que llegar a ese punto, ¿eh? Tendremos que llegar ese punto algún día. Rafa Robles, muchas gracias esta mañana. A ti como siempre. Inés, ese esfuerzo grande que has hecho hoy, pues te lo agradezco profundamente, ¿eh? Porque sé que te cuesta. Un placer estar aquí, la verdad. Después de una semana intensa de trabajo, un sábado, sí. te gustaría estar más en la camita, pero bueno. Pero yo madrugo siempre. Ajá, bueno. Uh-huh. Así que te agradecemos esto, ¿vale? Yo no, ¿eh? Él no. Es que él se levanta a las 5:30 de la mañana para venir. Yo aquí, conozco así. A otro también que hace eso. Sí, sí. Y conozco a otro también. Somos muchos. Pues, amigos oyentes, continuamos hasta la 1:00 del mediodía. Créame que tenemos muchas cosas que contarles.